A mí me gusta esto de principio de año, arrancar el año, porque es como que empieza todo de nuevo. No sé si es algo mental, es algo espiritual, pero el Señor quiere que podamos transformar eso que puede ser mental en algo espiritual. Una nueva oportunidad, un nuevo 2015 para arrancar, para empezar de nuevo, para dejar atrás todas las cosas del 2014 que pudieron haber sido malas, pudieron haber sido regulares. Pudieron haber sido buenas o muy buenas, pero el Señor quiere y tiene mucho más para nosotros en el 2015. ¿Lo creemos? Amén. Yo lo creo. Yo sé que en el 2014 he tenido mis fracasos, como cada uno de nosotros, quizás en algunas áreas hemos tenido nuestros fracasos, pero en este 2015 el Señor quiere que podamos haber aprendido algo de ese 2014, de esos fracasos, y poder ponernos de pie y mirar hacia adelante. Y de eso. Yo titulé este mensaje, estaba raro porque tenía como dos o tres títulos, ¿sí? Uno de los títulos que había puesto es Hagamos la agenda de este año junto a Jesús. Amén. Hagamos todo lo que tengamos que hacer para este año, hagámoslo con la agenda que nos esté marcando el Señor para este tiempo. Amén. Y cuando comienza un año nuevo, yo lo arranco con expectativas, ¿sí? Digo, es una nueva oportunidad para dar los primeros pasos, para proponerme cosas, para animarme, desafiarme con metas, ¿sí? Una de esas que en mi propia vida fue devolver, ¿vieron que a veces decimos vamos a leer la Biblia completa en el año? Y arrancamos los primeros 3 días, a la semana, al mes, y después volvemos de vuelta a releer las mismas escrituras y no podemos mantenernos firmes. Y este año, como propuesta, es leer la Biblia completa una vez más. En otras oportunidades lo había hecho, dije, voy a leerla una vez más completa este año. ¿Cómo lo hago? Quizá alguno se pregunta. Hay muchas Biblias que al final de las páginas dice cómo leer la Biblia en un año, y no es mucho tiempo, con 20 minutos diarios. Hay 3 o 4 capítulos para leer de distintos libros y podemos llegar a leer la Biblia en todo un año. Otros quizás se han propuesto leer algunos libros, ¿sí? Yo también me he propuesto leer algunos libros que tengan que ver con el ministerio, que tengan que ver con el servicio al Señor. Y es una nueva etapa, es como arrancar. Se lo digo, Señor, gracias por este 2015, gracias por esta oportunidad de volver a hacer una agenda y hacerlo junto a ti. Amén. Y de eso vamos a compartir en esta tarde. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8. El capítulo 8 es muy largo. Arranca en el versículo 1 y termina en el versículo 56. ¿Sí? Y hay varias historias. Pero vamos a detener en tres historias que parecieran consecutivas. Vamos a ir a el capítulo 8, versículo 26. Dice, Jesús lanza, en mi versión dice, a los demonios a un hato de cerdos. ¿Sí? ¿Cuánto conocen esta historia? ¿De la historia del endemoniado? ¿Cómo? Gadareno. ¿Sí? Yo cuando era chico decía, qué raro el nombre que le pusieron a esta, dice, los papás que le pusieron Gadareno. ¿Sí? Y había un yogur que era yogur Gándara, no sé cuántos los. ¿Se acordarán de ese yogur Gándara? Sí, yo decía, lo relacionaba, era chico y relacionaba a Gándara con esto. Y digo, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? La verdad no tiene nada que ver, ni tampoco era el nombre que le habían puesto los padres. No se llamaba ni endemoniado ni gadareno. Era un endemoniado que vivía en la ciudad de Gadara y por eso en la Biblia fue escrito como el endemoniado gadareno. ¿Sí? Y dice que este endemoniado se encontró con Jesús. Y Jesús lo libertó. Cuando Jesús le pregunta el nombre, no vamos a leer porque es muy largo el pasaje, pero cuando Jesús le pregunta el nombre, ¿cómo dice que se llama? ¿Se acuerdan? Legión, le dice. ¿Sí? En otras versiones dice ejército, porque eran un montón. Y antes que Jesús comience a hablar, ellos empezaron a decirle que lo dejen tranquilo, que no. Porque ¿cuántos más o menos se calcula demonios tenía esa persona? ¿Uno, siete, diez? Podríamos decir que por lo menos tenía unos 2.000 demonios, porque dice que Jesús reprendió y fue a un hato de cerdos, que eran aproximadamente 2.000, y esos 2.000 cerdos se tiraron por un acantilado y murieron. ¿Sí? Y de ese lugar de Gadara, Jesús va a otro lugar, y esa es la historia a la cual nos vamos a detener en esta tarde. Dice, cuando volvió Jesús en el versículo 40, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Amén, todos lo tienen ahí. Cuando volvió Jesús de Gadara, le recibió la multitud con gozo porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y como al instante había ella sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero Jesús dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaron de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió inmediatamente, se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque es viva, Señor, es eficaz. Porque penetra, Señor, lo más profundo de nuestro corazón. Señor, la hemos leído, Señor, y hemos de compartirla en esta hora. Te agradecemos, Señor, por tu favor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor, que se renueva cada día, Señor. Y rogamos que una vez más se renueve en esta hora, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón, y pueda dar fruto, Señor, al 1, al 10 y al 100 por 1. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Sí? Algo importante, dice que volvió Jesús y lo recibió una multitud con gozo porque todos lo esperaban. ¿Cómo estamos con la expectativa de este 2015? ¿Estamos esperando a Jesús, tener un encuentro con Jesús? Es una oportunidad preciosa, tremenda para arrancar este año junto a Jesús. Si quizás terminamos el 2014 ahí agarrados, y con falta de fe y poca esperanza, y es un momento de ponernos a cuenta con Dios y arrancar de cero. Ese es el mensaje en esta tarde, en esta semana que arrancó. Quizás todavía estás arrastrando algo del 2014, mirá un poquito atrás, decir esto lo dejo atrás y voy hacia adelante. El Señor tiene cosas nuevas para mí, yo quiero ir por ellas, ¿sí? Y quiero crecer, y quiero avanzar. Y dice que esta gente cuando volvió Jesús le recibió, ¿cómo? Con gozo. Está la expectativa del Señor, está, recibilo con gozo. El Señor está a tu lado, está, se va a presentar en cada día, dice que las misericordias de Dios y la gracia de Dios se renuevan cada día, ¿sí? Y como se renuevan cada día, se renuevan cada mes. Y como se renuevan cada mes, se renueva cada año. Y hoy es una nueva oportunidad de que se renueve esa gracia y esa misericordia. Dice que no solamente la multitud lo recibió con gozo, sino que dice que lo estaban esperando, ¿sí? Estaban ansiosos de tener un encuentro con Jesús. Ese es el anhelo del Señor en este año, que podamos tener ese anhelo de encontrarnos con Él, ¿sí? No solamente cuando venimos los cultos los miércoles, no solamente cuando venimos los domingos, sino tener un encuentro diario con el Maestro, esperarlo gozoso, esperar que Él vuelva, estar en ese encuentro, de tener nuestros devocionales, de amar su palabra. Este es el deseo del Señor para este año. Y dice que mientras Jesús enseñaba, porque esta historia que nos relata Lucas, también se relatan en los otros evangelios llamados sinópticos. En el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos se relata la misma historia. Dice que cuando Jesús estaba hablando, si no recuerdo mal, no sé si estaba hablando del ayuno, pero en esa oportunidad cuando Él está hablando se acerca este principal llamado, ¿lo leíamos? Jairo, ¿sí? Y Jairo viene delante de Jesús y Jairo tenía un puesto muy importante. ¿Cuál era? Era el jefe de la sinagoga. ¿Saben de qué se encargaba el jefe de la sinagoga? Se encargaba de atender la sinagoga, se encargaba de hacer el edificio, de la tesorería, incluso de los que iban a participar en el culto. Se encargaba, era el encargado de todo en general, ¿sí? No era el único, pero era el principal de la sinagoga. Así que por él pasaban muchas responsabilidades. Como sabemos, muchos de los escribas, fariseos y gente que asistía a la sinagoga no tenía bien visto a Jesús, ¿sí? Estar con Jesús era como jugársela en ese tiempo. Era como decir, estoy con alguien que nadie lo desea, que nadie lo quiere, y yo estar al lado de Jesús podría significar que me discriminen, que no me tengan en cuenta. Y este Jairo dejó de lado todo eso. Dejó de lado su puesto, por decirlo así, político, dejó a su lado su prestigio y se acercó a Jesús. ¿Y cómo se acercó? Dice el pasaje. Entonces vino un varón llamado Jairo, principal de las... Y postrándose a los pies de Jesús. ¿Saben lo que hizo? No vino así, le dijo, ¿podés venir Jesús a mi casa? Sino que dice que se postró. Y le rogaba, ¡Jesús! ¿Sí? Porque a veces leemos los pasajes y no nos ponemos en el personaje. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Entonces Jairo, postrándose a los pies de Jesús, le rogaba, ¡Jesús, entra en mi casa! No le dijo, vení a la iglesia, vení. ¡Jesús, entra en mi casa! ¿Por qué le pedía y le rogaba que entrara en su casa? Porque tenía una hija, ¿de cuántos años? 12 años. 12 años. Estaba muy enferma y se postró, dice, y le rogaba, Jesús, entra en mi casa, te necesitamos. ¿Y Jesús qué le dijo? No, estoy ocupado, estoy predicando. No, Jesús, vamos, ¿sí? No dice que dice que vamos, pero Jesús se dispuso a ir con Jairo. Yo no sé cuántos de los que están aquí tienen hijos, pero cuando le pasa algo a uno de nuestros hijos, yo antes no lo sabía, hace 3 años atrás no sabía de qué estaba hablando esta historia realmente, pero ahora me pongo en los zapatos de Jairo. Cuando les pasa algo a uno de nuestros hijos, no nos importa más nada. Queremos, si es que está enfermo, lo llevamos al médico, y si tenemos que pagar grandes sumas de dinero, lo hacemos, y si tenemos que viajar, lo hacemos igual, largas distancias, no importa. Jairo no le importó si era fariseo, si era saduceo, si creía en los milagros de Jesús, ¿no? Jairo necesitaba que su hija sea sana. Y fue corriendo a Jesús y se postró y no le importó delante de la multitud arrodillarse. Esa desesperación, porque quería conseguir algo de Jesús. Es la misma que necesitamos este año, anhelar este año. Señor, estos sueños, estos proyectos que vos querés hacer conmigo, en el ministerio, en el servicio a vos, me tengo que postrar y buscarlo. Con ese deseo que tenía Jairo. Y Jairo se postró, no sé si lo dice este relato, pero en los otros evangelios dice que era su única hija, no solamente que tenía una hija, sino que era la única. Igual como padres, yo tengo una por el momento, pero los que tienen más de un hijo, todos los hijos son diferentes y los queremos a todos, imagino que todos por igual, y hubiéramos hecho, aunque hubiera tenido otros hijos, hubiera hecho lo mismo Jairo, postrarse delante de Jesús y clamar y rogarle que viniera a orar por su hija y que ésta sea sana. Y empezó a caminar Jesús. Y algo maravilloso de esta historia, Jesús no se detiene, porque adentro de esta historia hay otra historia, porque mientras iban caminando, Jesús, imagínense, él estaba predicando, iba a la casa de un principal, la gente estaba queriendo escucharlo, lo estaban aprisionando, lo estaban apretando, y Jesús se para, dice, alguien me tocó. ¿Cómo Jesús? Las demás decían, ¿cómo así? Alguien me tocó, dijo. ¿Y quién es el discípulo que siempre salta y habla y es que no puede quedar callado? Pedro. Pedrito enseguida dice, Jesús, ¿cómo que alguien te tocó? Si estamos todos acá, te están apretando, todos te quieren escuchar, están... Y Jesús le dijo, alguien me tocó porque poder ha salido de mí. Así que mientras Jesús, me digo que Jesús y el Señor siempre está orando a nuestro alrededor, mientras nosotros vamos caminando hacia los propósitos de Dios, Dios sigue obrando alrededor nuestro y nos sigue sorprendiendo. Y mientras Jesús iba a cumplir una misión que era de sanar a esa niña, otra persona es sana. Dice que una mujer que sufría flujo de sangre, ¿cuántos años que lo sufría? ¿Cuántos? 12 años. ¿Cuánto tenía la niña? 12 años, ¿sí? Alguien que se había enfermado hace muy poco y otra que sufría hace 12 años. Y si ustedes leen esta historia en los otros evangelios, dice que esta mujer había gastado todo lo que tenía. Ha habido un médico, le había cobrado y no sanó. Ha habido otro médico, gastado su dinero y no la sanó. Había ido a otro médico y así hasta que se quedó sin nada, dice. Lo había gastado todo para ser sana. Pero ella dijo, si solo tocar el manto de Jesús, yo sería sana. Y dice que la mujer, muy despacio, entre la multitud, entre los hombres y las mujeres que acompañaban, ella tocó el manto de Jesús. Y Jesús dice, ¿quién fue el que me tocó? Porque de mí ha salido poder. Y la mujer no quiso decir nada. ¿Por qué no quiso decir nada? Porque tocar a un hombre con la enfermedad que ella tenía significaba que iba a convertir en impuro a la persona que tocare. Así que ninguna mujer con ese problema de salud que tenía ella podía tocar a ningún varón israelita, a ningún judío. Por eso ella no se animó a hacerlo. Pero Jesús sabía que había sido ella en su omnipresencia. Entonces ella termina declarando, sí, fui yo, Señor. Yo toqué. Jesús, cualquier otro hubiera reprendido, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo me tocas? No es que estoy por cumplir el ministerio. Tengo que hacer otras cosas. Jesús le dice, tu fe te ha sanado. Amén. Jesús venía de libertar espiritualmente ¿a quién? Al endemoniado gadareno. Se cruza el río, viene alguien, le dice, necesito sanidad para mi hija, y mientras va caminando, sana a otra persona. Y yo me ponía en el lugar de Jairo. Jairo estaba desesperado, venía a mi casa, le rogaba que viniera. Y mientras Jesús se detiene, ¿quién fue el que me tocó? Y Jairo, vamos, vamos, que mi hija está enferma. Me imagino a Jairo ahí, capaz que Jairo decía, fui yo, para apurar el trámite, vamos que... Jairo estuvo ahí. Yo a veces me pongo en el lugar de Jairo. Qué impaciente que somos a veces nosotros. Le pedimos algo al Señor hoy. 7 de enero, quiero que hagas esto en mi vida, Señor, en mi familia, en mi marido, en mi esposa, en mis hijos. Y llega el 14, no lo hiciste. Y el Señor sigue obrando, y está obrando, pero no lo vemos, no nos podemos dar cuenta. Vieron que nadie de los que estaban ahí alrededor de Jesús se había dado cuenta de que Jesús había sanado a una persona. A veces nosotros, mientras vamos caminando hacia lo que Dios quiere, no nos damos cuenta que Dios está obrando en nuestras vidas. ¿Saben por qué Jairo no se impacientó? Porque Dios le estaba mostrando que si esta mujer con 12 años, si esta mujer, ¿se escucha bien ahí? ¿Ahora? Si esta mujer con 12 años de enfermedad tuvo sanidad, una mujer inmunda, una mujer, por ser mujer ya era discriminada en Israel, obtuvo sanidad, ¿cómo no iba a tener sanidad su hija? Y a veces nosotros somos testarudos y nos impacientamos. Vamos, Jesús, sí, te tocó cualquiera, vamos, vamos que mi hija. Esa mujer fue sana. Muchas veces nosotros estamos cerca de Jesús. Estamos en las reuniones, en las actividades cristianas, evangélicas, pero no alcanzamos a tocarlo. Y de eso es lo que el Señor nos habla en esta tarde, de estar con Jesús, de arrancar este año y poder tocarlo. Y que de Él pueda salir poder hacia nuestra vida. Amén. Bueno, mientras se debatían quién había sanado, cuál era la persona, Jesús le declara la sanidad, la persona confiesa, se acerca a alguien de la casa de Jairo y ¿qué le dice? No molestes al maestro. Ya está. Tu hija murió, Jairo. Y Jesús dice una de las palabras que nos tiene que ayudar y marcar en este año. Vamos a buscar lo que le dice Jesús. Versículo 50. El 49 le dice, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y el versículo 50 dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente. Amén. No temas, cree solamente. ¿Sí? Mientras que ya está, se terminó todo, vamos un paso más. Jesús venía de liberar a alguien espiritualmente. Siguió Jesús sanando a alguien que tenía una enfermedad de 12 años. Y parecían que los milagros de Jesús cada vez iban en ascenso. ¿Qué faltaba? Se había liberado a alguien espiritualmente, había sanado a alguien, faltaba resucitar a alguien. Jesús llega a la casa de Jairo y le dice a Jairo, no temas, cree solamente. Y así fue que entró y cuando todos salían y le decían, Jesús, ya llegaste tarde, ¿sí? Ya la nena murió. Jesús dice, la nena está dormida. La niña está dormida. Entonces, ¿qué hizo la gente? ¿Ya empezaron a alabar al Señor? No. La gente se enojó, se burlaba de Jesús. ¿Cómo vas a decir eso? En esa época se acostumbraba a pagarles a personas que vinieran a llorar a los velatorios se le pagaba a personas para que vinieran a llorar por los muertos. ¿Sí? Y algunos quizás estaban perdiendo el negocio, porque Jesús dice, ¿cómo? Si resucita no me van a poder pagar, si la persona no voy a tener que dejar de llorar. Bueno, algunos había diferentes intereses en ese lugar. Pero lo que sí dice el relato es que se burlaban de Jesús y le decían que estaba loco, que cómo iba a decir esas cosas. Y Jesús dice, no temas, cree solamente. Yo tengo muchas cosas para pedirle al Señor en la agenda para este año. Y yo te quiero desafiar en esta tarde que vos también puedas tener cosas, desafíos, metas. Estoy seguro que algunas cosas ya le habrás pedido al Señor para este año, para este 2015. Y quizás si eso lo compartís con otro, estás loco. ¿Qué ha sido va a ser eso? ¿Un nuevo trabajo? No. ¿Qué estudio tenés? Primario. No. No temas. Solamente cree. No, yo lo que quiero es que cambie a mi marido. ¡Ja! No. ¿Sabes lo que cambiar? Quiero que cambie a mi suegra. No. Esa tiene 10.000 demonios. No. Nos agarra eso. Con 2.000 Jesús pudo, pero 10.000 que tiene, no. No, a veces pensamos que son cosas imposibles. No, este año me propongo que voy a leer la Biblia todo un año. No, si vos sos más distraído, agarrás la tele, echá al diablo de la tele, de las novelas, de Escape Perfecto, lo que sea, lo que ocupe tu mente. Este año voy a dejar ese vicio que me está atando. o voy a orar por este hermano o por este mi esposo o mi esposa que tiene esta necesidad, esta debilidad, voy a estar orando por... No, pero el Señor te dice, no temas, solamente cree. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y mandó que se le diese de comer. Amén. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó a que nadie dijese lo que había sucedido. ¿Saben cómo es una cara de atónito? Yo no. La boca así grande, los ojos desorbitados. La niña estaba muerta y resucitó. ¿Qué había pasado en la vida de Jairo? ¿Qué había tenido Jairo? Fe. Había creído que Dios, que Jesús lo podía hacer. ¿Cómo está nuestra fe para este 2015? Sí, por ahí pueda estudiar, dar algunas materias. ¿Cómo estamos para terminar esa carrera que nos falta, para cambiar ese trabajo, para que nos den un aumento de sueldo? ¿Cómo está nuestra fe? Yo te quiero desafiar. Yo le pedí a alguien acá en esta tarde que reparta un desafío, ¿sí? Para que vos lo puedas guardar a este desafío. Trajiste tu Biblia o en tu bolsillo, lo guardes en algún rincón de tu casa o lo pegues en la heladera. O si es muy personal, lo guardes en algún lugar. Dice, mi pedido de oración para este 2015 es, y yo voy a pedir a la secretaria temporal que pueda repartirlo, uno a cada uno. ¿A quién lo tiene? Ah, ya tienen todos, qué grande. ¿Tienen tienen lapicera? Muy bien. Mi pedido de oración para este 2015 es, y yo te voy a decir algo que está mal, voy a pedirte que anotes un imposible. ¿Sí? Pero el secreto es que es imposible es para vos, un imposible para mí. ¿Sí? Para luego acá abajo, la respuesta de Dios a través de mi fue, que acá puedas poner el posible de Dios. ¿Sí? Yo no sé en qué área. Si es laboral, si es estudio, si es algún ser querido, si es algún vicio, si es alguna necesidad, alguna debilidad, que vos puedas anotar lo que vos consideres un imposible. Que lo puedas hacer ahora, ¿sí? Que el Espíritu Santo ahora te dé un momento y lo puedas discernir y decir, este año pacto esto, este imposible. Te voy a dar 2 o 3 minutos para que puedas pensar. Quizás a alguno le queda chico, son muchos. Anotá todos los que quieras. Total, puedes seguir atrás. ¿Sí? Las respuestas de Dios pueden seguir atrás. ¿Estás pidiendo una casa? Una casa. Pero eso es imposible. ¿Estás pidiendo un auto? ¿Estás pidiendo un novio? ¿Una novia? Algunos dicen sí, otros no. ¿Estás pidiendo un cambio en tu conducta, en tu carácter? ¿Quiero cambiar esto de mi carácter? ¿Dejar la mentira? ¿Dejar el enojo? ¿Quiero dejar de ser un hombre de poca fe? ¿Quiero dejar esta lucha? Solo un minuto más y... Este papelito es una mini agenda de este año. Veo algunos todavía están escribiendo. Para los que ya terminaron de escribir, arriba, vamos a poner acá, la respuesta de Dios a través de mi fe fue, quiero que anoten muy chiquitito, Lucas 8, versículo 50. Esa es la primera respuesta de Dios para estas peticiones. No temas, cree solamente. La primera respuesta de Dios en esta tarde. Yo no sé lo que anotaste, ¿sí? Pero quizás si se lo mostrás a otras personas, muchas dirían, se ríe, ¿cómo vas a pedirle? Pero estás loco, ¿no? Quizás alguno pueda tomarlo así. Quizás hasta vos mismo leerlo te da un poco de, como un imposible. Quiero decirte esto. Tenemos que tener la actitud de Jairo, arrodillarnos, buscar, clamar al Señor como clamó él, pidiendo la salud de su hija por estas peticiones. Y Dios lo va a hacer, Dios va a cumplir. Si en su propósito está cada cosa que vos escribiste, el Señor lo va a hacer. Porque Él es el Señor. Si, yo quiero decirles una cosita más que en el relato. Si vamos un poquito más en otro evangelio, el milagro anterior a este es que Jesús calmó la tempestad. Jesús tomó control del tiempo, de los vientos. Jesús tomó el control de los espíritus malignos. Jesús tomó control de la enfermedad. Y Jesús tiene control sobre la vida y la muerte. Ese es el Dios el cual creemos. Y ese es el Dios al cual estamos escribiendo estas. Y ese es el Dios al cual le vamos a rogar en este tiempo que cumpla su propósito en nosotros. Ese es ese Dios. Y si nos falta fe, volvamos a la palabra y leamos y releamos de en qué Dios creemos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo me postro delante de ti, Señor, en esta hora. Me humillo, Señor, delante de ti, Señor, pidiéndote, Señor, que este 2015 sea un año de bendición, Señor. Que estas mini peticiones, Señor, que tenemos, Señor, que son tan trascendentales para nuestras vidas, Señor, que dependen, Señor, incluso a veces de nuestro crecimiento, en nuestro hogar, en nuestra economía, Señor, en nuestro matrimonio, Señor, en las áreas más difíciles, Señor, de nuestra vida. Y, Señor, queremos clamarte, Señor, ahora que tú obres, Señor, y que aumentes nuestra fe, y que podamos crecer y podamos avanzar en este 2015. Señor, creemos que tú, Señor, eres dueño del tiempo, Señor, tú eres el Señor, Señor, de la temperatura, de los vientos, de los mares, Señor, que tú puedes aplacar cualquier tempestad, Señor. Creemos que tú, Señor, puedes liberarnos, Señor, de todo vicio, Señor, de todo espíritu, que tú puedes, Señor, solamente con tu palabra, Señor, solamente creyendo en ella, Señor, tú nos puedes hacer libres, Señor, de cualquier vicio, de cualquier necesidad, Señor, cualquier debilidad espiritual. En nuestra vida, Señor, y en los que nos rodean, Señor. Creemos, Señor, que tú eres el Señor que puede liberar de toda enfermedad, sanar, Señor. Tú eres el que nos puedes liberar, Señor, a nosotros, Señor, y a los que nos rodean. Y, Señor, creemos firmemente que tú eres, Señor, de vida. Tú puedes salvar, Señor, nuestra vida física. Tú puedes sanarnos, Señor, y a los que nos rodean. Y tú también, Señor, puedes traer salvación espiritual, Señor, que es la más importante de todas, Señor, que es la sanidad más importante. Y lo puedes hacer en nuestra vida, la puedes hacer en la vida de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestros vecinos, Señor, de nuestro barrio, del lugar donde trabajamos, Señor, del ministerio, Señor, al que tú nos has llamado. Creyendo, Señor, en esto, Señor, te encomendamos, Señor, estas peticiones para este 2015, Señor. No nos queremos apartar de ti, Señor, porque sin ti nada, Señor, nada podemos hacer, Señor. Esto lo creemos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén, Señor.